hermana, pero no sé dónde te conocí. Tu nombre empezaba por A, Amalia o algo similar. Te vi merodeando en la fiesta de Ronaldo, pero a ti no te dejaron entrar. No lo sé. Los cojones.